Escucha la voz de la experiencia. Ellos ya caminaron antes de ti. Conocen los senderos, por eso te aconsejan, aunque te parezca sin razón. Te aman tanto, quieren que tú seas feliz, que no tropieces con las duras piedras. La juventud se pasa, limpia tu corazón, dale tu vida entera a Jesús. Padres te aman tanto, quieren que tú seas feliz, que no tropieces con las duras piedras. La juventud se pasa, limpia tu corazón, dale tu vida entera a Jesús. Es la promesa.